Sección 74 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 4. Después de Smolensk, las tropas continuaron su retirada, seguidas de cerca por el enemigo. El día 20 de agosto, el regimiento mandado por el príncipe Andrés llegaba siguiendo la carretera hasta la altura de Lizzy Gori y pasaba por la avenida que conducía al castillo. El príncipe Andrés se ocupaba activamente de su regimiento, de la salud de sus soldados y de su bienestar. El incendio de Smolensk y el abandono de la ciudad, despertando en su corazón el odio contra el invasor, formaron época en su vida, y la fuerza de ese odio le hizo olvidar a veces sus propios dolores. Su afabilidad y su benevolencia le habían hecho querer de sus subalternos que no le llamaban sino nuestro príncipe. Era bueno y afectuoso con sus soldados y sus oficiales, porque no conocían su pasado y le conocían fuera de su círculo acostumbrado. Pero en cuanto la casualidad le hacía encontrar alguno de sus antiguos conocidos, se erizaba su parte moral y volvíase altanero y desdeñoso. En sus relaciones acostumbradas, se limitaba al estricto cumplimiento de su deber en los límites de la más estricta justicia. Es cierto que todo lo veía bajo el más sombrío aspecto. Por una parte, Smolensk, que, según su opinión, se hubiera debido y podido defender, abandonado el 18 de agosto. Por otra, su padre, enfermo y obligado a huir abandonando a Lizzy Gori. Ese Lizzy Gori que el anciano príncipe había construido, arreglado a su gusto y al que tenía más cariño que a nada en el mundo. Felizmente para el príncipe Andrés, los cuidados que prodigaba a su regimiento, obligándole a ocuparse de los menores detalles del servicio, le apartaban de aquellos tristes pensamientos. Su destacamento llegó a Lizzy Gori el 22 de agosto. Dos días antes, supo que su padre y su hermana habían salido de allí para irse a refugiar a Moscú. Nada le atraía ya a aquellos lugares. Pero el deseo de experimentar un amargo goce, reavivando su dolor, le llevó a visitarlos. Montado a caballo, abandonó sus soldados en marcha y tomó el camino de la aldea que le había visto nacer. Llegó por fin a la casa. Enfrente de la fachada habían sido cortados algunos tilos, y una yegua torda, con su potro, caracoleaban delante de la escalinata en medio del parterre y de los macizos de rosales. Los postigos estaban cerrados en todos los balcones, excepto en uno de la planta baja. Un muchacho que parecía estar en acecho vio al jinete y desapareció enseguida en el interior de la casa. Alpatych se había quedado solo en Lizzy Gori después de haber despedido a su familia y estaba leyendo La vida de los santos, en el momento en que el niño fue a avisarle la llegada de su joven amo. Abrochándose apresuradamente su levita, corrió a su encuentro, con las gafas aún puestas y sin pronunciar una palabra, se lanzó sobre el príncipe Andrés, llorando como un niño. Volvióse enseguida, como si se avergonzara de haberse dejado dominar por un movimiento de debilidad, y sobreponiéndose a su emoción, le dio cuenta del estado de las cosas. Lo que el castillo contenía de más precioso había sido expedido a Bogoucharovo, pero la avena y el trigo, que eran aquel año de una belleza extraordinaria, habían sido cortadas antes de tiempo por las tropas. Los aldeanos estaban arruinados, y algunos de ellos se habían retirado a Bogoucharovo. «¿Cuándo se han ido mi padre y mi hermana?», preguntó el príncipe Andrés, que había escuchado distraídamente sus lamentaciones y creía que su familia estaba ya en Moscú. «Salieron el día 17», prosiguió Alpatych, persuadido de que sabía estaban en Bogoucharovo, y, reanudando su conversación sobre los asuntos corrientes, le pidió nuevas instrucciones. Nos queda cierta cantidad de trigo. ¿Queréis que le entregue a las tropas mediante recibo? ¿Qué tengo que responder?, se preguntaba el príncipe Andrés, con los ojos fijos en el reluciente cráneo del viejo. Demasiado comprendía en la expresión de su rostro que, conociendo perfectamente la inutilidad de sus preguntas, solo se las dirigía para hacerle olvidar por un momento su dolor. «Sí, dáselo», le contestó. «Ya habréis notado el desorden del jardín. Ha sido imposible el impedirlo. 3 regimientos han pernoctado aquí. Los dragones, sobre todo, se han permitido todo género de abusos. Me he apuntado el nombre del comandante para presentar una queja y...» «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó su amo. «¿Vas a quedarte aquí?» Alpátych le miró y, elevando los brazos hacia el cielo, dijo con acento solemne: «Él es mi protector. ¡Cúmplase su voluntad!» «Pues bien, adiós», dijo el príncipe Andrés, inclinándose hacia su anciano servidor. «Vete también. Llévate lo que puedas y di a los aldeanos que se refugien en mis posesiones de Riazán o en las que tengo cerca de Moscú». Alpátych, llorando sin consuelo, le estrechó contra su pecho. El príncipe Andrés le apartó suavemente. Partió a galope por la gran avenida y poco después se reunió con su regimiento. Fin de la sección 74.